Un día, el payaso triste se encontraba deshojando un girasol marchito al lado del camino de arena. Luego de un rato, apareció la hermosa equilibrista. ¿Qué le pasa, señor payaso? Bueno, señora equilibrista, me pasa que no sé qué me pasa. Y no sé qué hacer para saber qué es lo que me tiene así de triste. A ver, pues podemos hacer una ronda de preguntas inteligentes para averiguarlo. ¿Le parece, señor payaso? Bueno, la verdad me suena que es una espantosa idea. Y con el perdón que usted, señorita, se merece, creo que no funcionará. Señor payaso, lo que lo tiene así lo dejó un poco pesimista, ¿eh? Pero déjeme ayudarle y perdone que sea tan impertinente. ¿Qué le parece si empezamos con una ronda de preguntas inteligentes? A ver... ¡Ah, ya sé! ¿Tiene frío, hambre o cansancio? Frío en mi cuerpo, no lo siento. Hambre, la verdad no tengo ganas ni de comer. Y cansancio no puede ser. No he hecho nada para sentirme cansado. Ya veo. Señor payaso, por casualidad, ¿le duele alguna parte de su cuerpo? El payaso triste empezó a revisar con mucho cuidado cada parte de su cuerpo. Lo hizo tan sigilosamente que el sol alcanzó a ocultarse hasta la mitad de las montañas, hasta que dio un gran suspiro y respondió. ¿Sabes, mi querida equilibrista? He descubierto algo importante. Dígame, por favor. De pronto así logramos descubrir por lo menos una pista para saber qué lo tiene tan apagado. He descubierto que no me duele nada. No, ni un pelo en mi cuerpo. Señor payaso, eso no nos dice nada. No es ni la mitad de una huella de la pista. Sí, seguro que no. Pero descubrí que sí me duele algo, aunque no está localizado en ninguna parte de mi cuerpo. Es un dolor interno. Siento que me duele cerca del pecho. ¿Le duele algo más, señor payaso? No. ¿Sabes, querida equilibrista? Tengo algo que me tiene dando vueltas la cabeza y siento que me voy a caer. No es dolor, es... ¡vértigo! ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo es? No, señor payaso. Vértigo no es ningún cuándo o quién. Tampoco es un dónde. Pero, ¿sabe? Sí puedo decirle cómo es. ¡Ay, no! ¿Hasta en eso estoy fallando? Me he vuelto malo respondiendo adivinanzas. En fin, señorita equilibrista, dígame, ¿cómo es ese tal vértigo? El vértigo es una sensación muy fea. Dígame, por favor, algo que no sepa. Calma, el vértigo es un trastorno del sentido del equilibrio y su principal síntoma es el sentir todo el tiempo que el cuerpo y las cosas que lo rodean a uno dan vueltas. El señor payaso se paró y tal como lo había descrito la señorita equilibrista, el payaso sintió que todo le daba vueltas. Era el vértigo, tambaleaba de un lado al otro, lo que provocó que una botella cayera de su gran bolsillo. Era una botella de sidra, una rica bebida antigua que pone medio borracha a la gente. Señor payaso, creo que hemos encontrado parte del problema, y es que usted anda tomando sidra. Debe tener cuidado, a veces la gente hace cosas bajo el efecto de esta rica bebida, cosas de las cuales puede llegar a arrepentirse. ¿Sabes? No recuerdo haberme tomado esa botella. El payaso siguió dando tumbos enfrente del equilibrista y al dar otro movimiento brusco cayó de su bolsillo otra botella de sidra. ¿Y esa? Apuesto a que esa botella sí la recuerda. Bueno, esa sí la recuerdo. Y ahora que lo dices, recuerdo haberla bebido en casa. Ya voy viendo por dónde está el problema. ¿Qué más recuerda? ¿Sabe, señorita? Creo que se me está pasando el efecto de la sidra. Recuerdo que estaba en casa y que apareció el pequeño payasín, mi hijo. Y yo no sé qué cosa le dije, pero sí levanté mi mano y... ¡ay, Dios mío! Señor payaso, no me diga que... Sí... ¡lo hice! Tampoco me diga que lo ha hecho varias veces. Me duele admitirlo. No lo recordaba, pero sí, muchas veces. Y no solo con mi hijo, sino con mi mujer y con el que se atraviese. El señor payaso había recordado el motivo de su tristeza y empezó a contarle al equilibrista que su mujer, la hermosa payasita, había decidido no vivir más con él, debido a que se volvía un payaso muy violento cada vez que tomaba sidra. El payaso luego se había sentido tan solo e infeliz que prefirió olvidar con 3 botellas más de sidra lo sucedido. Señor payaso, no llore. Yo creo que todo tiene solución. Lo bueno es que usted ya sabe qué lo tenía tan triste y yo le puedo aconsejar algo bueno para solucionar su problema. ¿Ah, sí? Dígame, por favor. Señor payaso, la solución está en usted mismo, en perdonarse primero para así poder dejar de tomar sidra. Con eso sus colores volverán a ser animados y alegres. Luego le sugiero que vaya y hable calmadamente con su señora payasa y le pida perdón por lo mal que se ha portado, también a su hijo. Hágalo, estoy segura de que se le quitará la tristeza. Y por último, prométase a usted mismo que no lo volverá a hacer. Suena muy sencillo. ¿Sabe, señora equilibrista? Me ha arreglado el día. Si no le digo, ¡la vida! Ahora mismo me voy a poner en práctica sus consejos. ¡Hasta nunca, Sidra! Gracias, mi hermosa equilibrista. Gracias.